provincia de Santa Fe fue la primera provincia que otorgó el reconocimiento al primer documento nacional de identidad. Así que estoy muy orgullosa de la provincia y lo que nos vamos a llevar cada una de las provincias hoy es la dignidad de ser dignas de poder tener nuestros nombres plasmados en nuestro documento nacional de identidad. Pero quiero aclarar también para aquellos que dicen, nosotras sí somos dignas de pagar nuestros impuestos, pero a la hora de reclamar nuestros derechos, no tenemos ni un solo derecho en la calle. Queremos trabajo digno para las compañeras. No queremos ser las putas del gobierno que le sacamos la mugre a nuestros senadores. Estamos cansadas de estar paradas en la calle, todas las compañeras. El 98% de nuestras compañeras en todo el país sigue ejerciendo la prostitución. Basta que nos traten como putas. Somos mujeres y queremos ser respetadas como tales en el gobierno. Basta de mentira. La ley no garantiza los derechos que nos faltan por ganar. Y hoy empieza nuestra mayor lucha de todos los días en el camino. Pero orgullosa, porque hoy mi provincia, con todo un colectivo, con dos, con tres, desde cada partido, desde cada lugar, está acompañando esta ley, señores y señoras.